que esa persona, que se puedan aprovechar los conocimientos que esa persona tiene, y va a haber un portal web en el que esa persona puede acceder a lo que es una bolsa de empleo para personas que retornen al país. Por otra parte, quisiéramos ya conocer más información sobre las elecciones aquí en Valencia, el lugar. Es importante recordarlo, dónde está el comando de campaña, cómo se han coordinado, porque, como ya lo decíamos al principio, estamos en una época atípica, marcada por estas restricciones, por la pandemia del coronavirus. Aquí en Valencia, concretamente, ¿cómo serán las elecciones? ¿Cómo se ha preparado el PRM para informar, coordinar con sus votantes? Muy bien, Jorge. Como tú ya sabes, a nosotros nos han cambiado lo que es el recinto electoral. Entonces, ahora los dominicanos vamos a votar. El 5 de julio tenemos que ir a votar en la calle Almirante Cavazos, número 26, esquina con Burriana. Entonces, nada, tenemos una cita. Todos los dominicanos debemos ir a votar el 5 de julio en la calle Almirante Cavazos, número 26. Nosotros estamos haciendo, como te comentaba anteriormente, estamos todos los días haciendo contacto con los votantes, con todos los dominicanos en la calle. Estamos también haciéndole llegar material a los buzones de cada uno de los dominicanos que están empadronados para que aprendan a votar. Otra cosa son estos mismos medios, por ejemplo, tanto tu canal como esta emisora de radio. Todo lo que sea canales de distribuciones lo estamos utilizando para que el dominicano sepa que el domingo tenemos elecciones y que debemos ir a votar. Pero sobre todo que debemos votar por el cambio, que debemos marcar en la casilla 2 por Luis Abinader y por nuestros candidatos a diputados Lili Florentino y Julio César López, pero siempre marcando la casilla 2. Luis Abinader ha estado encabezando las encuestas de intención de voto que se han publicado durante las últimas semanas, bueno, también desde el mes anterior y durante la pandemia. ¿Cómo se toman ustedes precisamente estos vaticinios a su favor? Mira, Jorge, esto lo que nos motiva es a trabajar más, porque debemos hacer estas encuestas realidad, ¿entiendes? No nos llenamos de triunfalismo con las encuestas, pero sí lo que nos lleva es a realizar un mejor trabajo para que esas encuestas se vean reflejadas el 5 de julio. Invitación final entonces a los seguidores del PRM y a los dominicanos en general. Que a todos los dominicanos no se queden sin venir a ejercer su voto. Es un deber de cada dominicano elegir, pero vamos a elegir bien, vamos a elegir el cambio, vamos a elegir por Luis Abinader en la casilla 2. Muy bien, Demery, muchas gracias y muchos éxitos en las elecciones de este domingo. Nada, Jorge, gracias a ti. El equipo del PRD, del PRM en Valencia te da las gracias por esta invitación y también por proyectar lo que son esos canales para que los dominicanos acudan a votar. Muchísimas gracias, Jorge. Escuchábamos a Demery Vázquez, directora electoral del PRM, partido que está encabezando las encuestas de intención de voto en la República Dominicana de cara a las presidenciales de este domingo. Bonnie Cepeda, uno de los merengueros más reconocidos en la actualidad, le hizo esta canción a Luis Abinader. Es el Café Mañanero, es Latinos FM. Continuamos y dando cuenta precisamente de la agenda literaria que tenemos también en el Café Mañanero. Dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, de este lado, lo que tiene que ver con la literatura en general. Hace un momento estábamos hablando de Jordi y Fabra por ese importante reconocimiento que ha recibido. Algunas de esas citas se han visto alteradas debido a la pandemia del coronavirus. Y en breve vamos a saludar a Eduardo Sánchez Rugeles, uno de los grandes escritores, una de las grandes plumas de Venezuela. Ya lo tenemos al otro lado de la línea, Lili. Sí, ya tenemos a Eduardo Sánchez Rugeles atendiéndonos muy cortésmente desde Madrid. Él es un escritor venezolano caraqueño para más señas. Tiene una nueva novela, El síndrome de Lisboa. Pero aparte ha tenido durante la última década, a partir de la publicación de su primera novela en el 2011, Transilvania, ha tenido una prolífica trayectoria entre la edición de los libros y otros tantos proyectos siempre relacionados con la literatura. Así que vamos a hablar de inmediato con Eduardo Sánchez Rugeles. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por atendernos en el Café Mañanero. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, Liliana. Un placer para mí. Gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros también es un gusto tenerte. Te presentamos a nuestro público en un apretado resumen. Eduardo Sánchez Rugeles, escritor venezolano, licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Transilvania fue su primera novela, Transilvania Unplugged, en 2011. Blue Level le siguió, o mejor dicho, fue primero Blue Level en el 2010, Etiqueta Azul, Liubliana en el 2012, Jezabel en el 2013, y lo más reciente es El síndrome de Lisboa, que acaba de ser publicado en formato ebook el pasado 26 de junio. Estamos hablando de la semana pasada. Es muy reciente la publicación y alrededor de esta obra se desprende un proyecto sumamente interesante del que ya vamos entonces a conversar con Eduardo Sánchez Rugeles. En primera instancia, escritor, enhorabuena por El síndrome de Lisboa y quisiéramos conocer detalles de esta nueva obra. Bueno, muchas gracias por la presentación. El síndrome de Lisboa transcurre en Venezuela, en la Venezuela contemporánea, y relata parte de del drama social que se vive en la actualidad en Venezuela. Sin embargo, hay un artificio como distópico que pasa por la idea de un cataclismo, algo que ocurre en Europa y es como un telón de fondo para lo que se narra en Caracas. Pero hay un fenómeno natural que ocurrió en la ciudad de Lisboa y que afecta en gran medida a la realidad caraqueña. Entonces, te repito que es como un artificio porque el argumento central transcurre en Caracas, pero este cataclismo me permitió crear como una atmósfera un poco apocalíptica y terrible del drama que viven estos personajes. Eduardo, nos está diciendo que la realidad que viene atravesando Venezuela, la sociedad venezolana, no pasa inadvertida para su pluma. Desde un principio no, está ahí. Desde mis primeros trabajos siempre ha habido un afán por, no digamos, denunciar a manera de panfleto, porque eso traicionaría la propuesta estética y el arte como tal, pero hay un reflejo. Mis personajes siempre están dialogando con la realidad venezolana desde 2010, cuando vivía Hugo Chávez y ya la revolución se pintaba en el desenlace, o sea, mostraba signos de la decadencia que iba a desarrollar en los años siguientes, y siempre mis personajes están en constante interacción con esa situación, con ese fenómeno. Y esta novela, El síndrome de Lisboa, quizás es de las que confronta de una manera mucho más frontal la situación actual. Sobre todo está protagonizada por los estudiantes de las grandes protestas que ocurrieron en 2017. Murió mucha gente en las calles, fue una cosa muy, muy trágica. Y ese es parte del argumento, ese diálogo con la Caracas de 2017 o la Venezuela de 2017. Eduardo, la diáspora venezolana, el fenómeno de la diáspora venezolana ha estado de manera constante presente en todas tus novelas, en Transilvania, en Blue Level, en Liubliana, en El Síndrome de Lisboa. ¿Qué conservas y de qué te distancias con respecto a este tema de la diáspora venezolana? En el caso de Blue Label, que fue mi primera novela en 2010, redactada en 2009, era como un caso particular de un personaje. Todavía no era un fenómeno masivo. Mi protagonista quería irse del país por una serie de circunstancias y así lo abordé. No tenía una premisa sociológica. Luego, más adelante, sí me daba cuenta que, oye, se está yendo mucha gente cercana, conocida, amigos, vecinos, familiares. Cuando abres, ves a tu alrededor, te das cuenta que no es un caso que te afecta solo a ti, sino es algo mucho más amplio. Y efectivamente, en muchos trabajos, la diáspora era un tema. Aquí no, aquí ya se asume como algo natural, como algo cotidiano. La gente se ha ido, la gente se va. Así lo viven los personajes. Esto no es algo novedoso. Les llama la atención, es parte del argumento, pero no pasa a ser como una premisa o una palabra clave de la trama. Ya es una condición bajo la cual estamos viviendo. Exactamente. Y vuelves a casa. Asimilado. Y vuelves a casa, entonces, además, para detenerte en ese fenómeno tan duro de las protestas de calle y sus consecuencias. Sí, hubo gente conocida allí que se vio afectada por esa situación. Yo fui profesor durante algunos años en Venezuela y algunos estudiantes murieron en esas circunstancias, y eso me afectó mucho, y a partir de allí empecé como a trabajar ese argumento para dignificar un poco todo ese sacrificio, porque al final de cuentas todos esos estudiantes que salieron a la calle, algunos siguen presos hasta nuestros días, otros fueron asesinados, y la realidad es la que es, y la política venezolana sigue su terrible derrotero. Entonces hay ahí como un malestar moral que traté de drenar a través de esta novela. Eduardo, la obra trasciende al cine. ¿Cómo se toma usted precisamente esta experiencia? Esto es muy, muy atractivo y en parte justifica un poco el modelo de publicación. Yo siempre había publicado con editoriales tradicionales hasta 2014 en Julián, que es mi última novela publicada antes de Transilvania, y luego empecé a trabajar mucho en el cine, en guiones, con películas que algunas de estas tres películas se iban a estrenar este año, pero la pandemia la paralizó la distribución y la exhibición. Y una vez que yo termino este manuscrito, se lo doy a este amigo cineasta, Rodrigo Michelangeli, y él me dice, quiero hacer la película. Y le digo, vale, harás la película, pero déjame publicarlo primero. Publicamos el libro y te cedo los derechos. Pero el mercado editorial en general es muy lento. Los procesos de lectura, aceptación, se pueden tardar un siglo y la novela estaba haciendo cola en editoriales, en agencias, a la espera de. Llega la pandemia, llega el confinamiento, me doy cuenta que los hábitos culturales cambian. Hablo con este amigo y me dice, vamos a hacerlo ya, vamos a sacarlo así en formato ebook, a ver qué pasa, y nos montamos de una en la película. Y así fue, se tomó la decisión de hacerlo nosotros, estamos muy entusiasmados con esa idea, escribiremos el guión y tenemos la idea de llevarlo a la pantalla grande en un mediano plazo, porque son procesos lentos, hay que levantar fondos, escribir el guión, preproducción, todo esto. Todo eso lo contaremos el domingo 5, tenemos un live por Instagram, .sanchezrugeles, @ es mi cuenta, y @ romichelangeli, donde hablaremos justamente de esta situación, de este proyecto. Pero en todo caso quería saber si verá la luz el próximo año, en 2 años. No lo creo, porque 2 años siendo muy optimista, pero los procesos de realización cinematográfica son lentos. Ya dos de mis novelas, Blue Label, Etiqueta Azul y Jezabel, han sido rodadas. Alejandro Velame hizo la adaptación de Blue Label, Dirección Opuesta, y Jezabel Hernán Javes, yo coescribí el guión con ellos, y han sido procesos. Dirección Opuesta puede tener más de 6 años haciéndose. Ya se terminó, logró exhibirse en California este año, y Jezabel habrá tardado 4 años. Es lo que se tarda, son los tiempos del cine. Entonces, no, decir que la veremos el año que viene es un poco, no es realista. Entonces falta la financiación y el rodaje. Exactamente, exactamente. Es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a compartir un poco con nuestros lectores, nuestra audiencia. Rodrigo Michelangeli es un chico, a pesar de que es muy joven, ha estado en el Festival de Venecia, con algunos proyectos, en el Festival de Rotterdam, como co-guionista, director de fotografía y productor. Y vamos a compartir con la gente cómo es este proceso de hacer una película, cómo se levanta un guión, cómo se escribe, cuáles son las estrategias, dónde se piden fondos. cómo se construye una preproducción, creemos que puede ser atractivo para el público lector y espectador de cine asistir a esa parte del cine que por lo general no es muy, no No es se habla muy mucho de eso. visible. Exactamente. Hacerlo partícipe de todo el proceso, que el Sí, público pedir opiniones, entonces se contar un sienta poco cuál, parte. cuáles son los programas para escribir guión, cómo se financia la película, cuánto cuesta la escena, cómo se hace, todo eso creo que puede ser interesante. Y Eduardo, ¿todo eso le toca a usted también? No del todo, yo quisiera participar como co-guionista. Esa es la parte que trabajo, que domino, que conozco, pero el cine es una industria muy compleja y muy competitiva y que genera muchísimo estrés. Yo no tengo madera de productor. Eso es algo que no sé hacer. Entonces yo esa parte prefiero delegarla. Y mi compañero Rodrigo Michelangeli tiene su productora llamada La Faena. Y toda esa parte burocrática, oscura del cine, con dinero y cosas, eso yo prefiero dejarlo en sus manos. Yo con la parte creativa me siento mucho más a gusto. Vaya faena que significa ser productor, Sí, es muy Eduardo. cuesta arriba, muy Muy cuesta arriba. cuesta Por lo arriba. general es gente malquerida. Es gente malquerida porque son los que toman Sí. las decisiones duras, son los que tienen que hacer el trabajo sucio, Y pero son los hacen un que tienen que trabajo. hacer que el director y sus sueños toquen tierra, ¿no? Exactamente. Aterricen entre lo que sueñas y lo que realmente puedes hacer. Amigos, Es estamos así. conversando vía telefónica con el escritor venezolano Eduardo Sánchez Rugeles y hemos pasado de los libros al cine. Entonces yo quiero aprovechar, Eduardo, para preguntarte, ¿cómo te sientes con eso de pasar de ser un escritor de libros a estar escribiendo para cine, guiones para cine? ¿Cómo te sientes con esa experiencia? Yo me siento muy cómodo, lo siento como algo complementario, no lo veo como dos mundos ajenos. Más bien, siempre he sido tanto lector como espectador de cine, disfruto ambas experiencias. Y desde que yo publiqué mi primera novela, a mí la crítica en Venezuela me ha dicho que mi escritura es muy cinematográfica, que mi manera de narrar utiliza códigos del cine. Esto es lo que comentan algunos Es muy entendidos. Y sí, visual. creo que lo siento así. Entonces no ha sido un trauma. No ha sido para nada difícil. Me gustan los dos códigos, los dos discursos. Sin embargo, si soy profundamente honesto, creo que amo más la novela. Me siento más a gusto con la novela, pero el La guión es literatura. delicioso. Sí, hacer novelas es algo que disfruto mucho, pero el guión también es un compañero de viaje. Por cierto, y hablando de guiones, están Las Consecuencias, dirigida por Claudia Pinto Exactamente. Emperador, que actualmente tenemos entendido que se encuentra en postproducción. Se Sí, terminó ya. de rodar en julio del 2019 en La Palma. Correcto. Esa era una de las películas que estimábamos estrenar este año. Ya en condiciones normales, yo creo que las consecuencias se hubiese estrenado, pero con este 2020 tan extraño, se ha retrasado. Pero ya está terminada. Claudia hizo una película preciosa y en ese caso coescribimos un guión original. Ahí no estaba basado en un material previo, sino que trabajamos una idea entre los dos, la escribimos a cuatro manos, protagonizada por la colombiana Juana Costa, el chileno Alfredo Castro, la joven española María Romanillos y la catalana, ¿cómo se llama? Carmen Lías. Un elenco internacional bien interesante y la película quedó súper bonita. Estamos hablando de una directora venezolana que es conocida por aquí, porque de hecho reside Claro, aquí hace unos cuantos valenciana. años. Estamos hablando de Claudia Pinto Emperador, la directora de La Distancia Más Larga, una hermosísima película que tuvimos la oportunidad de ver aquí en Valencia, España, también muy premiada. ¿Las consecuencias de qué va, Eduardo? Es un drama, un thriller psicológico. A Claudia le gusta describirlo de esa manera. Un drama familiar con un secreto del pasado que se devela, una tensión latente que no puedo adelantar muchos spoilers. Pero sí te puedo decir, es un thriller emocional. Creo que es una manera correcta de describirla sin caer en. En el Sin spoiler, contar mucho, sin sin contar contar mucho. mucho. Estamos a la espera entonces también de esta película. La pandemia nos ha puesto precisamente a ejercitar la paciencia, ¿no? Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Seguimos conversando, amigos, con Eduardo Sánchez Rugeles. Eduardo, precisamente le quería preguntar qué provecho le ha sacado a este pandemia en el sentido que muchos artistas, escritores, digamos que han estado más ensimismados en su ambiente natural, solitario, ¿de alguna forma le ha inspirado estos días de confinamiento? Por una parte está lo que es la parte profesional, comercial, como te decía antes. Esta novela, El síndrome de Lisboa, se publicó en estas circunstancias solo por la pandemia. Yo creo que en circunstancias normales yo hubiese esperado a publicar con una editorial tradicional, como lo había hecho siempre, porque era el paradigma que conocía, pero este encierro me hizo replantearme así como el oficio, la carrera, y dije, no, yo tengo que adelantarme y publicar este manuscrito ya. Entonces, por ahí, digamos, fue como una decisión condicionada por el encierro. Y por la parte creativa, yo escribí muchísimo. La parte más radical del encierro, esos primeros 2 meses y medio, primeros 3 meses, escribí con una disciplina como no había escrito en mucho tiempo, sacrificando horas de sueño, porque me despertaba más temprano, la familia aquí en casa y tal, todo, la parte doméstica se hizo mucho más cuesta arriba, pero escribí muchísimo. Ya terminé como la idea de manuscrito que tenía en mente, toca revisarlo, y bueno, ahora toca hacer el trabajo de corrección, cosas más como operativas, mandar correos, toda la parte burocrática que es más fastidioso, pero bien, yo en ese sentido, al lado del drama que vivió tanta gente, no tengo ninguna queja, más bien afortunado por haber pasado de lado a esta situación tan terrible. Y ese cambio de paradigma tuvo su fruto temprano, rápido, porque estamos viendo aquí un titular que dice que 3 días después de su publicación, y estamos hablando del 26 de junio pasado, El síndrome de Lisboa alcanzó el tercer lugar de ventas en Amazon. En ese primer fin de semana le fue bastante bien, sí, sorprendido por esa situación. Ya se posicionó un poquito más abajo, pero bueno, seguimos haciendo promoción. Pero arrancó bien, contento por ese, no me lo esperaba. Entonces, satisfecho por la decisión y el esfuerzo. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos muchos éxitos con el libro, mucho más éxitos con el libro y también con la película. Ojalá y se dé pronto. El asunto es complejo porque así son las cosas en el contexto especialmente latinoamericano, iberoamericano. Se trabaja con mucho esfuerzo para llevar a la luz una obra. De allí creo que también la importancia, aparte de la calidad de cuando sale un libro o una película, adquirirlo, ver la película, porque esto es producto de mucho esfuerzo. Y lo está demostrando Eduardo justamente con lo que nos está contando hoy. Para despedirnos entonces vamos a solicitarle a Eduardo Sánchez Rugele que reitere la invitación para el domingo, que comience esa experiencia tan interesante de hacer partícipe al público de todo el proceso de producción, desde la preproducción, desde la concepción de las ideas, ese live que va a compartir con Rodrigo Michelangeli. Será el domingo 5 de julio a las 10 de la noche de España, 4 de la tarde de Caracas, mucha gente allá que nos sigue. Nuestras cuentas son @e.sanchezrugeles, @ro_michelangeli. Ahí está toda la información, descripción y bueno, justamente como dices, contaremos cómo queremos hacer nuestra película, cómo pretendemos hacerla y será un placer para nosotros. El libro está a la venta en Amazon, en formato ebook y en formato tapa blanda, para quien le interese. Y bueno, agradecerles por su tiempo, por su buena fe. Te agradecemos nosotros a ti también tu tiempo. Eduardo Sánchez Rugeles, como les decíamos, está en Madrid. Un gran abrazo y el mayor de los éxitos. Y aquí estamos a tu orden en el Café Mañanero, Eduardo. Muchas gracias, un placer, un abrazo. Feliz día. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo.

Personaje del día entonces en el Café Mañanero. A nombre a esta hora de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar de deliciosa gastronomía colombiana. Patacón Tostado, zona Plaza España. El fin de semana propicio justamente para visitar Patacón Tostado. Bueno, tenemos ya a la vista los estrenos de cine. Vuelven los estrenos de cine. La próxima semana le vamos a estar hablando acerca de la película Aika, que cuenta la historia de una joven emigrante. El cine social hace parte precisamente de la agenda del Café Mañanero. Una joven inmigrante en Moscú, eso nos dice la sinopsis de la película, que tras quedarse embarazada y dar a luz, dejará a su hijo en un hospital al no poder hacerse cargo de él. Bueno, una historia, es un drama. Pero Carlo Angulo nos tiene más información del cine post-pandemia. Es así como los grandes estudios todavía no han querido sacar los blockbusters a la vista por la poca situación, o sea, la poca llegada que ha tenido el cine pospandemia. Grandes estrenos esperan es para los meses finales de julio y para el mes de agosto, pero mientras han surgido ya nuevos títulos, a pesar de que volvieron los que estaban en febrero originalmente cuando se desató la pandemia del coronavirus. En la taquilla española lo más visto sigue siendo Onward, la nueva aventura de Pixar, junto con Bloodshot, protagonizada por Vin Diesel, y Sonic. Entre los nuevos estrenos de hoy, 3 de julio, entrarán en cartelera La Lista de los Deseos, así como Conoces a Tomás, junto con nuevos repartos de que están estrenando muchas películas clásicas en los cines. Apocalypse Now y El Laberinto del Fauno también estarán disponibles para verse en todos los cines de España, junto con los últimos estrenos para los más pequeños de la casa, Zapatos Rojos y Los Siete Trolls, junto con la comedia Todo Pasa en Tel Aviv y la cinta On Planet. El Laberinto del Fauno a partir del día 10 de julio. A partir del 10 de julio. Es cuando se activa oficialmente. Hay algunos estrenos por ahí, pero de manera contundente, la cartelera vuelve a partir del día 10 de julio. Llega también Marcelino, El Mejor Payaso del Mundo. Mina y el Mundo de los Sueños. Bueno, esa es la cartelera de verano. Decirles que estamos a nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Es un lugar donde podemos disfrutar panadería colombiana, platos típicos, Pica Pan. Y al lado, Delicias el Paisa, también para disfrutar la buena comida colombiana. Delicias el Paisa, con todas las garantías sanitarias. Y también, a ver, Carlos, y ya para finalizar, también cosas que no te pueden faltar en el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales, porque ya nos vamos directamente a los deportes, donde Adolfo Jiménez del Río tiene mucho que contarnos, está feliz, está contento. El Real Madrid ha marcado tierra de por medio de su inmediato perseguidor, el Barcelona, así que están enhorabuena los hinchas del Real Madrid, a quienes enviamos un abrazo. Pero antes, Carlo Angulo nos tiene las tendencias en las redes sociales. Las tendencias vienen con la nueva digitalización de las tecnologías sin contacto. En la conferencia del Econocom se creó un centro de demostración en el que se integra la nueva tecnología para sortear la crisis post-pandemia. Cuando escribes sobre empresas, hay unos cuantos refranes y dichos que suelen acudir a los textos de analistas, sobre todo cuando se han acumulado durante tantos años. Por eso vale la oportunidad de descatar que más vale llegar a tiempo que rondar 100 años. Es por ello que esta digresión viene al caso de Econocom, un integrador tecnológico internacional con actividad en 18 países, cuya misión es diseñar y acompañar para ayudar a las empresas en sus proyectos para la transformación a la era digital. Durante estos días se han estado demostrando nuevos medios informativos para todos sus clientes, soluciones que pueden integrar la facilidad de trabajar de forma segura desde casa. Lo que se está enseñando físicamente con las medidas de seguridad de la pospandemia podría ser fruto de los tres principios de poder empezar a realizar más de cualquier actividad en un espacio cómodo, como por ejemplo desarrollar nuevas visitas a través de las computadoras, así como nuevas estrategias para los teléfonos en las que permiten realizar actividades que hasta el momento solo se pueden realizar desde maquinarias en las grandes empresas. Gracias, Carlos. Y vamos ya con la información deportiva. Lo hacemos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar. Que es un lugar donde podemos disfrutar de ensaladas de frutas, pizzas y, por supuesto, gastronomía latinoamericana. Menú diario Tropi Latina Pizzería, a pocos pasos del antiguo hospital La Fe. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río, tenemos toda la información de la jornada de anoche, donde el Real Madrid efectivamente aprovechó, lo viene sabiendo hacer, el Barcelona, que le da oportunidades, y el Real Madrid, que las aprovecha, y esto nos tiene ya a un claro favorito para el título. Y entramos de lleno con la jornada 33 de la Liga Española, donde vimos anoche prácticamente tres finales. Un partidazo entre el Real Madrid y el Getafe, que lo dieron absolutamente todo hasta el último segundo. Eso sí, quizás el Real Madrid aprovechó el ingenio de Karim Benzema para hacerle un pase a Carvajal, que posteriormente se convertiría en una falta en el área propia del Getafe. Y esto para realizar un penalti bien ejecutado por Sergio Ramos y darle la victoria 1-0. Un liderato que quizá demuestra que el Real Madrid está siendo, en este reinicio de temporada, el más regular de todos los equipos. Y la Real Sociedad, que venció al Español 2-1, remontando un complicado marcador 0-1, y en el cual parecía ser que el Español no cedía absolutamente nada. Pero la delantera poderosa que tiene la Real Sociedad dio oportunidad para remontar y ganar este partido. El Eibar, en su casa, aunque hizo un aguerrido partido, no pudo aguantar las embestidas de los Osasuna y cayó 0-2. Con este marcador, la clasificación queda de la siguiente manera. Primero, el Real Madrid con 74 puntos, seguido del Barcelona a 4 puntos con 70. En la tercera, el Atlético de Madrid con 59. En el cuarta, Sevilla con 57, a solo 2 puntos del Atlético de Madrid, peleando posiciones Champions. Y en la posición europea encontramos en la quinta posición el Villarreal con 54, que también aspira a pelear posiciones Champions, ya que está a solo 3 puntos del Sevilla. En la sexta, el Getafe, el aguerrido Getafe, que se mantiene en posiciones europeas con 52 puntos y también con opciones de pelear posiciones Champions. La séptima posición es la Real Sociedad, con 50 puntos y recuperando nuevamente sensaciones y también con aspiraciones a pelear posiciones europeas, lo mismo que el Athletic de Bilbao en la octava posición con 48 puntos. Recordemos que el Athletic de Bilbao se enfrentará precisamente este fin de semana al Real Madrid. El Valencia Fútbol Club, desafortunadamente, se encuentra en la décima posición con 46 y lo tendrá complicado para ya pelear posiciones europeas. Y por la parte de abajo está el Mallorca en la posición 18 con 29, a 5 puntos del Celta de Vigo, que tiene 34 y quizá quiera pelear algunas opciones para salir de este descenso. En la 19, el Leganés con 25 y el último, el Español con 24. Un Español en el que vimos ayer caras muy tristes. Y los partidos del fin de semana, que están crujientes, comienzan nada menos esta noche, precisamente con el Atlético de Madrid, que recibe al Mallorca a las 10 de la noche. El sábado, Celta de Vigo recibe al Betis a las 5, el Valladolid al Alavés a las 7:30 y a las 10 de la noche el Granada al Valencia Club Fútbol. El domingo lo rematarían el Athletic de Bilbao recibiendo al Real Madrid a las 2 de la tarde, el Español al Leganés a las 5, el Osasuna al Getafe a las 7:30 y cierra la jornada el partidazo de esta jornada 34. Y nada menos que será el Villarreal en la Cerámica recibiendo al Fútbol Club Barcelona a las 10 de la noche. Bueno, muchas gracias Adolfo Jiménez del Río por ese completo resumen de la liga. Vamos a escuchar a propósito las reacciones del compromiso de anoche. Zinedine Zidane hablando del triunfo por la mínima diferencia del Real Madrid ante el Getafe, aguerrido Getafe. Un penal sobre el final del partido y veces pues los equipos grandes dicen que tienen este tipo de suerte, ¿no? Un penal simple, sencillo, el árbitro no lo dudó, lo tuvo bastante claro, lo pitó. Y resultó injusto para un Getafe que, la verdad, luchó. Zinedine Zidane. Pero lo más importante es la convicción de los jugadores. Yo creo que a la hora de defender, a la hora de pensar como equipo, todos están metidos en cuando perdemos el balón, defender y lo estamos haciendo muy bien de este lado. Quizá nos está faltando un poco más de frescura ofensivamente, un poco de pero la verdad es que el equipo está muy sólido y queremos seguir así porque esta es nuestra fuerza. No estamos... Bueno, con lo justo, el Real Madrid ha vencido al Español, ahora al Getafe y tiene una efectividad impresionante. Lleva 18 puntos de 18 posibles. Esa es la realidad del Real Madrid post pandemia. Está sentenciada la liga. 4 puntos de por medio. Le tiene el Real Madrid al Barcelona. Viendo cómo está jugando el Barça. Viendo cómo está el Real Madrid. Está el Real Madrid sobrado de fuerzas. Si les decía que al Colero le ganó por la mínima diferencia, que anoche volvió a ganar por la mínima diferencia, está el Real Madrid sobrado de fuerzas como para rematar la faena. Bueno, esos son interrogantes que cada quien se puede responder de acuerdo a sus convicciones deportivas. A ver, y para rematar, la semana tendremos entonces ya la jornada número 34, que perfectamente lo decía Adolfo Jiménez del Río. Tendremos un encuentro muy interesante, el de el Villarreal que recibe al Barcelona. El Barcelona no puede permitirse ni siquiera un empate, porque ya sería decir adiós definitivamente a la liga. A propósito, hay que prestar la atención mucho y mucho al Villarreal, que viene haciendo una campaña muy bonita, muy efectiva, certera, es el único capaz de seguirle la estela al Real Madrid, ya que ha logrado 16 puntos de 18 posible y ya piensa precisamente en el partido ante el Barça el próximo domingo. Carlos Bacca, que fue figura ante el Betis, esto dice a propósito de este partido. Es un partido que te da ilusión jugar contra uno de los mejores equipos del mundo como lo es el Barcelona, pero tú vienes por una racha, estamos de local y hay que con nuestras bases, con nuestras ganas, nuestra ilusión, sacar el partido adelante. Bueno, deseamos mucha suerte al Villarreal y como no, a todos los equipos y ojalá que el Valencia también levante cabeza ahora con el efecto Boro. A ver, una más, Adolfo Jiménez del Río, porque nos vamos, se nos acabó el tiempo, estamos ya sobre el tiempo. Hombre, hay luto en el deporte. Adolfo Jiménez del Río. Y desafortunadamente tenemos una noticia muy dura para el tenis de mesa. Y es que en el día de ayer, Ángela Ortiz Guerra, integrante del club de tenis de mesa CTM Vegas del Llenil, falleció a los 17 años víctima de un cáncer cerebral. Ángela Ortiz era una de las tenistas andaluzas más prometedoras tras haber participado en los últimos años en diferentes campeonatos de España y militaba en este club que la próxima temporada jugaría en la división de honor femenina. Desde aquí, desde este medio de comunicación, les enviamos los más sentidos pésames a todos sus familiares. Y David Ospina resultó golpeado. Y el fútbol colombiano está preocupado por la salud de su portero de la selección, David Ospina. quien recibió un fuerte golpe al chocar con su compañero Mario Rui en un despeje en el partido que realizaba su equipo, el Nápoles, contra el Atalanta. Él inmediatamente pidió el cambio, ya que tuvo un corte en la cabeza y debió ser vendado. Afortunadamente, los auxiliares médicos del Nápoles ingresaron rápidamente al campo de juego y determinaron que el golero no podía seguir más en el partido. El partido iba en el minuto 30 y se encontraba empatado al momento de salir el portero Ospina, quien fue reemplazado por Meret. La herida del portero fue suturada y el jugador vio el final del partido desde el banco de suplentes. Todo esto debido al golpe sufrido y que debe cuidarse para poder volver a estar en las canchas. Bueno, pronta recuperación para David Ospina. Adolfo, echamos el cierre, bajamos la persiana con la Premier League. Y parece ser que el pasillo que le hizo el Manchester City por ser campeón el Liverpool de la Premier League se la cobró muy cara. Y es que prácticamente lo paseó totalmente y lo goleó 4-0, llevándose una victoria contundente. Y es que la goleada de los de Pep Guardiola llegó días después de que el Liverpool conquistase el título liguero y frenó sus ambiciones de arrebatar el récord de los 100 puntos en la Premier a los Sky Blues, una aspiración que tenía este equipo de Jürgen Klopp dentro de sus aspiraciones. Y eso que el Liverpool tuvo ocasiones para poner otro resultado en el marcador, pero Pep Guardiola y su equipo no le dieron opciones de que lo lograra. Espectacular partido del Manchester City en la Premier League. A propósito, este mes se va a decidir qué va a pasar con el Manchester City. La sanción está que le ha impuesto la UEFA, que no podrá participar en las competiciones del próximo año. Recordemos que está activo todavía en la Champions y que de hecho en esa eliminatoria ante el Real Madrid va por delante en el marcador. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. La próxima semana les tendremos más información deportiva. Vamos a estar pendientes de los fichajes. Hay un fichaje a propósito, Lili, venezolano, que está haciendo historia. Welker Fariñez, portero de la selección venezolana. Se ha anunciado ya el fichaje, es un hecho. El fichaje por el Lille de Francia. Y se trata de un portero que rompe con todos los estereotipos, ¿sí?, del fútbol actual. Normalmente los equipos europeos y sobre todo equipos grandes, equipos medios, no, en general, ni siquiera en segunda división, tienen en cuenta un portero pequeño, que consideran pequeño por debajo de 1.80. Pero Welker Fariñez tiene 1.75, porteros de Millonarios. Lo curioso no es que solamente el Leeds lo haya fichado, sino que el Oporto de Portugal lo tenía también en agenda, y más, y por ahí había otro equipo. Entonces el portero es muy bueno, estuvo precisamente en esa selección venezolana, que fue subcampeona del mundo en el Mundial Sub-20. Y bueno, que estas cosas ocurran en el fútbol moderno nos alegra, porque se valora sobre todo quién tapa de verdad. Creo que hay veces en el fútbol moderno tienen que quitarse de muchos clichés. Al fin y al cabo son los resultados los que derriban los clichés que existen en el deporte y en otras facetas de nuestra sociedad. Y ahí está Welker Fariñez con 1.75 de la estatura, quitándole el puesto a cientos o miles, mejor dicho, de porteros. Que puedan tener más de ese 1.80. De 1.90. Puedan tener más de 1.80. Oye, es que todos recordamos allá, por ejemplo, René Guita tenía 1.77, 1.76 o algo así. Escasamente. Y sin embargo. ¿Y su historia? Y su historia. Así es. Sigue siendo referencia cuando hablamos de porteros en América Latina. Claro. Sigue siendo referencia. Así que bueno, enhorabuena por Welker. Y esperemos entonces los próximos días el desarrollo de esta noticia, de la que vamos a estar muy pendientes. Sí, el tipo es un verdadero gato en el área. Sí. Es una maravilla. Eso es mano a mano, espectáculo en el área, también tapando. Que nos vamos, que tengan todos un feliz fin de semana. Que nos vamos, y hoy es un día muy especial, este viernes de inicio del fin de semana, porque los Reyes están de visita hoy en Valencia. Hoy tenemos a los Reyes en la Comunidad Valenciana, en Benidorm y aquí en la capital del Turia. Van a participar de un par de actos. El de Valencia es la entrega de los premios 2019 de innovación y diseño en el Museo Príncipe Felipe. Así que hoy tenemos a los Reyes aquí en Valencia. Y en casa también tenemos noticias al cierre de esta edición, porque a partir del próximo lunes tendremos un nuevo compañero en el equipo. A las 10 de la mañana llega para compartir con ustedes las mañanas de Buen Rollo de Latinos, Quique Traver. Hombre, el amigo Quique es un viejo conocido de la radio latina en Valencia, representando también de alguna forma ese gusto por la música latina de los españoles. Así es, tendremos aquí que traer a partir del próximo lunes en el aire, en el horario de 10 a 12. Desde ya, bienvenido, Quique, al equipo. Por supuesto, bienvenido. Así nos despedimos, feliz fin de semana para todos, que lo disfruten. Recuerden, este fin de semana cálido, tomen las previsiones para los golpes de calor, pero consigan la manera de disfrutar lo que estamos en verano. Hasta el próximo lunes. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.